La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿Cómo estamos? No sabía si me saludabas o no. ¿Cómo va, Pedro? Decís siempre, esta vez tiraste ahí, ¿cómo va? Capaz que alguien respondía. Pero ya estás presentado en la nueva apertura de este programa. Antes también estaba ahí, vos me saludabas igual, con nombre. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Bien, muy bien, Fernando, ¿vos? Bien, bien, muy bien, me alegro, me alegro. No vamos a hablar de las discusiones y las reuniones en la Casa Rosada. Porque no nos interese, por supuesto que se juega también ahí nuestro futuro, ¿no? No en esa reunión, en esas reuniones puntualmente, en todo lo que viene ocurriendo para bien y para mal, y en general para mal, en los últimos años en la Argentina, previo a la pandemia y durante la pandemia profundizado. Solo no vamos a hablar de eso porque, en realidad, Che, pero es una casualidad que pase eso ahora, después de las elecciones. Estamos en un momento que es rosqueo político y operaciones de prensa para intentar instalar las posiciones de cada uno en el rosqueo político. Entonces es muy difícil también hacer periodismo en este momento. No, más vale que no. No es casualidad. ¿Qué decías? ¿Que es casualidad? No, digo, todos juntos. Es que casualidad. Justo después de las elecciones renuncia. Es re loco. Claro. No, lo peor de todo es que lo que dicen es que lo que está circulando, digamos, en todos los corrillos políticos y periodísticos es que la disputa es si los cambios eran ahora o después de noviembre. Y en realidad, obviamente, esos cambios dan cuenta de una batalla política para ver cuál es el rumbo que toma el gobierno. Pero también parecería ser como que unos quisieron antes y no pudieron, y unos no quisieron, ¿no? Me parece que ese es el juego más claro que está haciendo el kirchnerismo ahora, que es intentar que la sociedad crea que todo lo malo que pasó hasta ahora pasó por Alberto Fernández, digamos, ¿no? Y lo bueno que pasó por Cristina, ¿no? Me parece que el juego pasa por ahí, ver quién paga el costo político y para dónde rumbea el gobierno. Por otro lado, yo recordaba la actitud del kirchnerismo cuando de Narváez ganó las elecciones legislativas, ¿te acordás? Durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la reacción fue que lo que se vino de ahí en adelante fue lo más progresista de los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Profundizó ahí unos cambios que venían siendo como muy tibios. Me parece que la idea ahora es la misma, pero la fuerza no es la misma, entonces tienen que caer en una disputa para ver hasta dónde llegan con esa profundización de la tibieza, ¿no? Sí, lo interesante es que ya se empiezan a llamar, a autoconvocar diferentes sectores para bancar a Alberto. Aparecen ya las primeras convocatorias que dicen... Sí, para mañana. Fuerza Alberto. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana hay manifestación en Plaza de Mayo. Sí. De los movimientos sociales, un sector de los movimientos sociales. Es interesante que pase esto porque abre una puerta de... Uh-huh. De qué pasa con esta interna, ¿no? Sí. Bueno, dijimos que no íbamos a hablar de eso, así que... No podemos no hablar de eso. Nos pasa, nos basta atraviesa. Ya. Basta ya. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? Hablando de nos atraviesa, ¿no? Algo que nos atraviesa hace años, porque hace un par de días nada más se cumplieron 6 años del primer derrame de la Barrick Gold. Así que, ¿es el primer derrame o es el primer derrame indiscutible, digamos? El primer derrame indiscutible, por supuesto, el que se hizo sentir, porque sí, seguramente hubo muchísimos de los que nadie se enteró o de los que la gente que está constantemente, como por ejemplo la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan, que están constantemente denunciando estas situaciones... Uh-huh. A las veces que se los escuchó, sobre todo, ¿no? Están todos presos, me imagino, ¿no? Menos los asambleístas, por supuesto. El resto de los actores de este conflicto, los empresarios, los funcionarios, deben estar todos presos, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, en un rato vamos a estar hablando con alguien de allá, bueno, y nos vamos a enterar. Me parece que además creció muchísimo el laburo de la Barrick Gold. Ah, mira. Porque es lo que suele pasar, ¿viste? Se denuncia, pero al final... Como, viste, da laburo, da ganancias, viste, esas son las cosas las mentiras que se usan para justificar algo injustificable. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y después vamos a estar también contando una experiencia interesante de pensar el uso de la tecnología para las clases populares. No se piensa en eso cuando en realidad vos analizás a la distancia y en los 70 el mayor laburo social estaba por ir a las villas y alfabetizar. Bueno, hoy es brindar acceso a la tecnología, ¿no? Y el acceso a la tecnología muchas veces no se da porque no hay guita para comprar los elementos, las computadoras o lo que fuere. Así que vamos a estar en un ratito nada más charlando con Josué Lucero, que es coordinador de la cooperativa Fray Luis Beltrán, que nos va a contar lo que hacen. Y también vamos a estar escuchando un segmento, aunque sea, si llegamos con el tiempo, de una entrevista de esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana compartida entre La Retaguardia y Radio Sur, de lunes a viernes de 10 a 12. Estuvimos charlando con Ariel Garci porque hoy comenzó otro juicio por el conflicto mapuche en Esquel, y lejos de ser prefectos, gendarmes o funcionarios los que están en el banquillo de los acusados, son por supuesto mapuches, dos mapuches y una tercera persona, que es Ariel Garci, que no pertenece a las comunidades, pero que se acercó en un momento de represión a dar su apoyo. Nada, así son las cosas, ¿no? Los muertos los ponemos nosotros, pero además de poner los muertos, ponemos también las personas que luego son judicializadas. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Se ve que no entiende, y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. Seis años y dos días, si nos estás escuchando en vivo, de... Decíamos recién el primer derrame de la Barrick Gold o el primer derrame constatado e irrefutable, digamos, de la Barrick Gold en San Juan. Y recuerdo que fue tan grosso el asunto que ni siquiera los medios tradicionales que tienen como principales avisadores a las mineras pudieron evitar tocar el tema, dar la noticia y hablar de ello. Por supuesto también que se pusieron rápidamente a intentar minimizar lo que sucedió. Vamos a charlar con Domingo Jofré, que es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca. Hachal es una de las poblaciones que está río abajo en el departamento de Iglesia y que por lo tanto sufre, es una de las poblaciones que sufre la contaminación, que en realidad la sufre muchísima más gente sin darse cuenta porque el río claramente está contaminado. Domingo, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele aquí contigo junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Hola Fernando, Pedro, un saludo muy grande para ustedes, un gustazo estar nuevamente en comunicación con este medio. Bueno, gracias por estar siempre que te llamamos. Bueno, se cumplió un nuevo aniversario. Yo decía, me preguntaba irónicamente si había alguien preso por este daño ambiental. El río. El río y los glaciares, que están encarcelados porque han sido entregados al saqueo y a la contaminación, a ser usados y contaminados para saquear, para destruir la cordillera, para saquear. 6 años y 2 días de impunidad absoluta. Esta asamblea tuvo que hacer cargo del desastre que se produjo ese domingo por la noche, porque ellos lo ocultaron. El derrame había empezado el día 12, y el día 13 por la noche nos enteramos de casualidad por un mensaje de texto, y el gobierno de la provincia estaba al tanto de la situación y habían tratado de ocultarlo. Si no fuese porque un empleado entró en pánico y mandó un mensaje a su familia, y de ahí se desparramó por todas partes ese mensaje, no nos enteramos. Y fue, como bien decías vos, el primero que se conoció. De ahí para atrás saltaron que había existido otros incidentes. De ahí para adelante se reconocieron 2 oficialmente. Y nosotros detectamos muchos más, de acuerdo a la cantidad de mercurio que se detectó en el río en meses y años posteriores. En una oportunidad logramos detectar más de 50 veces la cantidad de mercurio que se había detectado cuando se produjo el derrame. Entonces, en estos 6 años y algo que llevamos de existencia como asamblea, que son casi 7 años en realidad, porque nosotros nacimos unos meses antes del derrame. Nosotros nacimos para proteger un área protegida, que es Santuario de las Aves, que se llama La Ciénaga acá, y que estaban por instalar una minera de uranio. Claro. Fue en febrero del año 2015. Ahí nace la asamblea Hachal No Se Toca. Y logramos triunfar. Hasta el momento seguimos impidiendo que la mina de uranio se instale. Y después vino lo del derrame. Entonces, en estos más de 6 años que llevamos, decimos que hemos aprendido un montón de cosas y seguimos aprendiendo y nos falta mucho por aprender. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que los derrames en la mega minería no son incidentes, como dicen ellos, ni accidentes, como dicen los políticos. Son parte de la faena, son parte de la megaminería, tanto como las voladuras, tanto como triturar las montañas, tanto como regarlas con cianuro y tanto como que de vez en cuando se produzca algún derrame. Controlado o descontrolado, pero los derrames de soluciones tóxicas en la megaminería son inevitables porque son parte de la misma faena. Eso lo hemos aprendido. No hay una mega mina que no haya tenido derrames en algún momento, reconocidos o no reconocidos, y que no haya impactado en los cursos de agua, que no haya impactado definitivamente en los lugares donde están enclavados, porque hay una montaña que no va a estar más, porque hay glaciares que no van a estar más, porque hay flora y fauna que no van a estar más allí, porque hay un lecho de un río que no va a estar nunca más, y lo peor de todo es que, a pesar de ser una mina que viola la ley, sigue trabajando, y no solo sigue trabajando, sino que se amplía, porque ahora han ampliado el Valle de Lixiviación y han ampliado la vida útil de la mina en 10 años más, sin preguntarle a nadie, porque no hicieron consulta popular, no buscaron la autorización de la sociedad, no buscaron la opinión de la sociedad, no presentaron un nuevo estudio de impacto ambiental, absolutamente nada. Y tampoco eso es lo peor es que ahora vienen con más proyectos, más grandes que Veladero. Así que lamentablemente tenemos que decir que quienes debieran ser nuestros representantes son subgerentes del extractivismo más salvaje, y hoy ratificamos 6 años después que a nosotros nos han señalado como zona de sacrificio. Este pedazo de la cordillera está señalado como zona de sacrificio. La megaminería creció, ustedes desde la asamblea siguen luchando contra eso, pero a partir de este crecimiento y a partir de que la lucha sigue y con la contaminación que dejó este derrame y todos los que vinieron después, ¿hubo algún tipo de trabajo, de tratamiento para limpiar esta contaminación? ¿Hay algún modo de hacerlo? Digo, a partir de lo que fue pasando, ¿el Estado se hizo cargo también de la contaminación? Porque digo, en el caso de la megaminería siempre hay un apoyo de los estados, sea el gobierno que sea, para que siga creciendo el modelo, ¿no? Entonces digo, en contraposición, ¿hicieron algo para evitar o limpiar esta contaminación? Nada en lo absoluto, absolutamente nada. Lo único que logramos a través de una ordenanza es que se realice análisis mensuales del estado del río, que es la forma en que hemos detectado nosotros la presencia de mercurio, y hace más de un año que no se están realizando los análisis con la universidad que nosotros pedimos, que es la Universidad Nacional de Cuyo, un Cuyo de Mendoza, y no se están realizando los análisis. Se están realizando con la Universidad Católica de Cuyo de la provincia de San Juan, pero no de manera consecutiva, sino de vez en cuando, y tampoco nosotros lamentablemente podemos darle un voto de confianza, porque tenemos nuestros motivos. En algunos casos han aparecido algunos elementos en unos análisis y al mes siguiente no le hicieron más el análisis a esos elementos, desaparecieron de los elementos que rastreables. Entonces no tenemos nuestros motivos para no creer. Es lo único que se ha realizado, no se hizo otra cosa, a pesar de que la misma empresa en sus comunicados oficiales días después del derrame reconoció que habían encontrado en algunos puntos del río cianuro libre, cosa que es muy difícil porque las cantidades deben haber sido muy grandes, ya que con los operativos que se realizaron cuando se produjo el derrame, volcaron al río para anular el cianuro hipoclorito de sodio, cloro, que es una forma de anularlo. Pero lo que no se puede esconder, y eso es lo que quiero que quede claro, vos podés derramar cianuro y se puede diluir, puede cambiar de estado, puede de alguna manera ocultarse, entre otras cosas echándole hipoclorito o echándole algunos otros elementos químicos al río, pero lo que no se puede ocultar son los metales pesados como el mercurio. El mercurio no le podés cambiar de estado bajo ningún punto de vista, es inocultable. Y el mercurio es lo que a nosotros nos hace asegurar que con posterioridad al derrame de septiembre de 2015 hubo otros que liberaron mucho más mercurio del que liberó ese primer derrame que conocimos. Sí. Y el Estado lo único que ha hecho es garantizar la impunidad a la empresa y permitirle que siga trabajando, que amplíe su vida útil en 10 años más, que haga más grande su valle de lixiviación y además está propiciando que lleguen otros vecinos mucho más grandes que Veladero, que utilizarían 30 veces más el agua que Veladero está usando en este momento y también estarían en zona de glaciares. Violando la ley, obviamente, porque no se puede hacer esta actividad alguna en zona de glaciares, pero lo permite el gobierno de la provincia de San Juan, con el guiño de los sucesivos gobiernos nacionales. Uh-huh. Estamos charlando con Domingo Jofre, él es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Se han cumplido 6 años del primer derrame documentado de cianuro en el río Hachal, ¿sí?, por parte de la empresa Barrigol. Cuando ocurre un desastre natural, un terremoto, o incluso no naturales, como puede ser hace poco que se conmemoró un nuevo aniversario de la caída de las Torres Gemelas, del atentado de Al Qaeda, siempre quedan alrededor para cuantificar los muertos, ¿no? El escenario que plantea la minería a cielo abierto y otras modos del modelo extractivista es que vos a los muertos no los tenés todos juntos, ¿no? Vos sabés que hubo un juez tristemente recordado por nosotros porque fue también parte de la profilaxis local que necesita este extractivismo criminal, ¿no? Que nos dijo, tráiganme un muerto y le cierro la mina. Claro. Tráiganme un muerto y le cierro la mina. Uh-huh. Y le dijimos, señor juez, ¿usted sabe qué es Minamata? Minamata es una población que 50 años después de que comenzaran a ser contaminados con mercurio, se dieron cuenta que estaban siendo contaminados con mercurio, porque empezaron a provocarse inconvenientes de salud bastante serios, incluso malformaciones, inconvenientes genéticos, enfermedades mentales, cosas que te desafío por ahí a que si en algún momento tienes tiempo, busques lo que es Minamata. ¿Qué es lo que genera el acuerdo de Minamata, que es la prohibición del mercurio? Pasan años cuando se empiezan a notar los efectos de que un río pueda traer mercurio. Y nosotros lo que necesitamos es que se trabaje para ver si se puede mitigar de alguna manera y que dejen de hacer el daño. Y ninguna de las dos cosas se ha hecho. En alguna oportunidad, cuando a través de un estudio que realizó la ONU, y que fue presentado en San Juan, del cual en el mismo estudio se conocía que el cianuro había impactado en una zona llamada cero, pero ellos hablaban solamente de la zona 2 y 3 donde no había impactado, no se había detectado cianuro. Pero en esa oportunidad que el gobierno de la provincia estaba presentando ese estudio, se levanta un compañero y les pregunta si existe la posibilidad de realizar un estudio que determine en cuánto tiempo aproximadamente y en qué cantidades un derrame, una pluma de contaminación puede llegar hacia diferentes lugares a distintas distancias, 50, 100, 200, 500 kilómetros. Le respondieron que sí, que existía la posibilidad de hacer un estudio como este, pero que era muy caro. Uh-huh. Claro. Y pensamos nosotros en el millón de onzas de oro declaradas, que no quiere decir que es eso lo que se lleva. Un millón de onzas de oro son 1.800 millones de dólares. Y eso es por año. Uh-huh. De lo que ellos declaran por declaración jurada. Claro. Imagínate. Te completo la última parte de la pregunta que atinadamente me interrumpiste para agregar esta anécdota que venía muy a cuento del juez, que es lo siguiente, digamos, al no poder cuantificarse los muertos tan abiertamente, es más difícil llevar el mensaje al resto de la población, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todos estos derrames que hubo hicieron que más gente que tenía dudas con la minería sí o la minería no se convenciera de que es contaminante allí en las poblaciones locales, digo? Mucha gente tiene absolutamente mucha más gente abrió los ojos después de ese hecho. Sin embargo, acompaña nuestro reclamo de manera silenciosa porque por dos motivos. Una es porque existe la persecución y quien está trabajando en alguna asamblea o se muestra acompañando a la asamblea de Hachal, les resulta difícil conseguir algún contrato en la municipalidad, que es la forma en que se tapa la desocupación brutal que hay en Hachal. Tenemos un pueblo de 20 y algo de 1000 habitantes y hay más de 1000 contratos municipales para tapar la desocupación. Entonces, eso más la ayuda social, entre comillas, que se recibe, convierte a la gente en un pueblo vulnerable. El pueblo está vulnerable y eso está hecho a propósito. No se avanza en ninguna alternativa sostenible en cuanto a la economía. Claro. Es más, nosotros sospechamos con fuertes pruebas para sostenerlo que se conspira cualquier otro tipo de actividad, como es la agricultura, como es la agroindustria, como es la ganadería, como es la industria que deriva de la ganadería, porque tenemos potenciales increíbles en cuanto a la agricultura, al turismo, a la ganadería, y no se están explotando. Se están conspirando para que la gente dependa o de conseguir que algún miembro de la familia consiga algún trabajito en la mina o conseguir de alguna manera un contratito en la municipalidad y conseguir que de alguna manera la acción social que hace la mina le derrame una bolsa de abono como es un productor o algo por el estilo, porque hasta la función de acción social les ha cedido el gobierno a la minera. Claro. No hay un club que no tenga alguna donación de alguna pintura o las camisetas. Vos fijate, hay gente que practica deporte y tiene que andar con el peso de una camiseta que diga San Juan Minero o el nombre de alguna de las empresas mineras, porque hasta esa función el gobierno les ha cedido a las multinacionales. Así se vive acá, y la gente que acompaña de manera silente, porque es la única forma de sobrevivir. Mingo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo extensivo a quienes integran la asamblea de Hachal No Se Toca. Un abrazo para ustedes, gracias enorme. Les cuento como último detalle que nuestra carpa sigue de pie. Allí en la plaza. Levantada en octubre de 2015, como un gazebo, unos trapos, un poco de nylon. Después, con unos palos debimos sostenerla porque se nos desarmaban ya los plásticos. Después nos prestaron una. Y después pudimos hacer una propia que está ahí firme, sostenida a pura convicción y esperando que algún día se haga justicia. Seguimos en la plaza con nuestra carpa que ya en octubre cumple 6 años de acampe. Un abrazo, muchísimas gracias. Otro abrazo para ustedes. Hemos charlado con Domingo Jofré, él es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, un pueblo que se levanta contra la minería a cielo abierto, pero bueno, con estas dificultades que él ha expresado, sobre todo en la última, ¿no? En la última respuesta, que tiene que ver con cómo va armando ese entramado social propio la empresa minera en lugares afectados por la devastación anterior, ¿no? Por la devastación económica de los años de neoliberalismo. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Música.

y que bueno, que podemos hacer usar la tecnología como una herramienta. Bueno, volviendo al hilo, así fue como arrancamos estos talleres de referentes tecnológicos que se hacían para los cumpas de los espacios, que son los mismos vecinos y vecinas, ¿no? En el barrio La Boca o en Avellaneda o en estos espacios. Y nada, como siempre es parte de nuestra lógica, no es que nosotros tampoco sabíamos o teníamos un título, sino que fuimos aprendiendo de nuestros errores, ¿no? Hacíamos algo, conectábamos un par de cables, reventábamos una cosa y aprendíamos que no se conectaba más, ¿no? Claro, claro. Entonces, fuimos aprendiendo sobre la marcha y también fuimos enseñando sobre la marcha, ¿no? Y eso creo que también, ahí toco un punto principal de lo que es nuestra cooperativa y que lo venía mencionando creo un poco, que es la educación popular, ¿no? Nosotros nos educamos y compartimos los conocimientos que fuimos armando a través de la educación popular, ¿no? En la cual no hay un profe, un profesor o un alumno, sino que hay un compañero, una compañera en igual de condiciones y que están sentados para, primero, que estamos luchando en la misma batalla que es esta de cambiar el mundo, pero al mismo tiempo también es que nos estamos enseñando entre nosotros, porque por ahí el compañero que me enseña, que yo le enseño alguna cuestión técnica, después viene y me enseña cómo ser un corresponsal popular, ¿no? Claro, para la radio, claro. Por ejemplo, para la FM Riachuelo. O me enseña a hacer una cuestión de panificados. O me enseña a organizarme en una manifestación. Bueno, entonces es parte de esa lógica esto de la educación popular y que no es algo de unos eruditos que saben y le enseñan, sino más que del es intercambio. Conocimiento. El intercambio de saberes. Que tenemos, ¿no? En el pueblo. ¿Cómo? El intercambio de saberes, digo. El intercambio de saberes, que los saberes ya están muchas veces en nuestro pueblo y que es lo que fuimos viendo, ¿no? Fuimos a Entre Ríos y resulta que había tres o cuatro compañeros que ya sabían un poquito de hardware, que ya sabían algo de software. El hardware, el software, la parte física y la virtual, ¿no? Sí, claro. De las computadoras. Entonces, nada, nos fuimos enterando que muchas cosas ya las sabían. Y compartiendo con otros que a lo mejor ya sabían un poquito más, ¿viste? Y ahí también fuimos tejiendo alguna red, algún intercambio. Fuimos en un momento también a Córdoba, a Río Cuarto, donde compartimos con unos compañeros que están allá haciendo unas experiencias cooperativas también, ¿no? La cooperativa IT10 y la cooperativa Ingeniar. Así que también fuimos creciendo en eso de que, bueno, los compañeros sabían un poquito más, nos enseñaron, y eso lo replicamos también en nuestra organización, lo vamos compartiendo, vamos haciendo los talleres de referentes tecnológicos. Así que el centro, diría, de nuestra cooperativa está basado también en la educación popular, ¿no? Y en esto de ir compartiendo los saberes que tenemos. Obvio que también en el proceso vamos a pedirle a los gobiernos de turno que faciliten esta adquisición de saberes. Obvio. Y bueno, una muestra también fue de eso, que estamos hoy en día haciendo una diplomatura en la UBA sobre tecnologías en el barrio, que estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Que nos está aportando bastantes saberes y estamos ahí compartiendo con varios compañeros. Estamos charlando con Josué Lucero, él es el coordinador de la cooperativa Fray Luis Beltrán dentro del movimiento Los Pibes. Allí hacen reciclado de cosas tecnológicas para que vayan a los barrios populares. Después aquí Pedro quiere hacerte una pregunta también. Josué, ¿cómo va? Hablabas en un principio, cuando contabas cómo surgió la cooperativa, hablabas de este primer balance que hicieron, también sobre el recibimiento de los vecinos, las vecinas, en este caso cómo apareció un poco el Estado en esta necesidad de que aparezca, porque tiene que acompañar, por supuesto, este tipo de procesos. Hoy, a un año de que estén laburando, ¿qué balance puedes hacer en ese sentido con todos los cambios que se vieron desde ese primer momento? Y bueno, en ese sentido, en también un poco la relación con el Estado, y no solo con el Estado, sino con también algunas empresas, porque ya sabemos que los equipos tecnológicos están ahí, lo tienen las empresas, los estados, y a lo mejor algunos también que tengan alguna compu de más. Obvio que también siempre alguno que tenga ahí dando una de más porque pueda arreglar y todo eso, que también siempre ayuda, pero que la gran cantidad y los depósitos que tienen computadoras ociosas los tiene el Estado y las empresas, sin duda. Entonces, en ese proceso de un año para acá, fue a donde fuimos a pedir las computadoras, ¿no? Y como ya sabemos que muchas veces es el Estado con estas cuestiones, se vuelve por desgracia, ¿no? Por más de que los compañeros y compañeras, algunos que están dentro de la gestión, tengan buenas intenciones, se vuelve alguna cuestión un poco burocrática, un poco lenta. Pedimos las computadoras que tienen metidas 200 computadoras, 300 o más en un galpón que no están usando porque actualizaron hace 2 años, y no nos la entregan rápidamente, sino que tardan y a lo mejor están dando vueltas cuando las urgencias y las necesidades de nuestros pueblos son ya, o sea, no es que pueden esperar un anito. Digo, la pandemia lo demostró, que necesitamos los equipos tecnológicos para estar en nuestro barrio, para poder laburar, para un montón de cuestiones, para poder educarnos. Entonces, nada, en ese proceso se necesita que haya cierta agilidad, ¿no? Para donarlo. Y bueno, muchos compañeros igualmente se ha podido articular bien y hemos recibido varios equipos, no tanto como deseamos, pero bueno, se va haciendo poquito a poquito. Uh-huh. Así que nada, eso. Después, volviendo un poco a lo que me habían comentado recién, digo, del tema de los referentes tecnológicos y que el punto de acceso con el barrio que acá me preguntaba el compañero. Uh-huh. Nada, el taller de referentes tecnológicos, en particular, nosotros lo que hacemos es decirle a los compañeros que se organicen, que vengan, que formen un grupito, y cuando vienen nosotros transmitimos un poquito lo que vamos sabiendo de armar, de desarmar compus. ¿Para qué? Para que después esos mismos compañeros se armen su compu y se la lleven a su espacio. Claro. ¿No? Que eso es lo más valioso, ¿no? Uh-huh. Que el comedor de Loma de Zamora, que el merendero de Avellaneda, que la olla comunitaria, vayan formando a sus referentes tecnológicos y que ellos mismos armen sus compus y que ellos mismos empiecen a ir resolviendo a través de la organización esas temáticas, ¿no? Entonces, por ahí, la olla necesita una compu para el tema administrativo, pero después de que se hicieron su compu, que la armaron todo, que la estaban usando y que estaban aprendiendo, vinieron los compañeros de vuelta y nos dijeron, che, compañero, vienen los nenes, toman la merienda, no sé qué, y no, nos pregunta si se puede conectar en la compu. Pero tenemos solo una y no tenemos muy buen internet. Entonces se empiezan a organizar para armar 2, 3, 4 compus más para empezar a usar en el merendero y que los pibes se puedan conectar ahí y empezar a usar las escuelas online, ¿no? Entonces, y se va formando, entonces se va moviendo ese debate en lo tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y también después, obvio, para cuestiones de la comunicación propiamente dicha, digo, tenemos una reunión, tenemos algún evento que tenemos que plantear, tenemos que ir teniendo los equipos, tenemos que ir teniendo los espacios, ¿no? Para que eso pueda ser así. Y muchas veces las compus que revivimos nosotros los usamos con un software que es el software alternativo, que no es el software pago, sino que es un software libre de cierta forma, es alternativo, el cual nos permite revivir estos equipos bastante obsoletos, algunos que tienen más de entre 15 años. Para acá nosotros revivimos todo, ¿no? Claro. Y uno de esos software es el que hizo el Conectar Igualdad en su tiempo, que se llama Guaira, y nos pusimos en contacto con los desarrolladores del Guaira, y estamos teniendo un vínculo también con esto que me consultaba sobre el Estado, ¿no? Estamos teniendo un vínculo ahí con el Guaira, el cual nos está ayudando con el desbloqueo de las netbooks y con el tema de pedir las computadoras en los colegios, ¿no? Porque los colegios también son otro lugar donde las compus, lastimosamente, están bloqueadas, apiladas a montones. Claro. Y que se podrían usar y darle nueva vida a eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pasa lo mismo. A veces en los tiempos son distintos, es complejo. Entonces, nada, estamos haciendo énfasis para seguir pidiendo ahí, ¿no? Josué, lo último, en el poco tiempo, pero lo que necesites para que la gente pueda ubicarlos, para que los ubique en redes sociales y si necesita algo pueda pensar en ustedes también. Dale, buenísimo. Sí, nosotros manejamos ahí el Facebook y el Instagram, que el Facebook es Cooperativa... No, la Fray Luis Beltrán, ¿sí? En el Facebook. Y después tenemos el Instagram, que es Cooperativa FLB. Uh-huh. Nada, y allí nosotros nos pueden consultar, nos pueden hablar. Y recibimos donaciones de todo, ¿sí? Desde equipos viejitos, monitores, mouse, teclado, periférico, todo eso nos viene bárbaro, la verdad, porque es con lo que nosotros podemos dar los talleres, con lo que los compañeros se pueden armar sus compus para sus espacios, y además es lo que nos permite seguir laburando de esto, ¿no? Hoy en día los 6 compañeros que somos. Y nada, eso. En las compus, estamos aceptando de las compus que son en grises o negras, porque las beige ya son muy viejitas, las color beige, la color más crema, ya son muy viejitas y no las estamos pudiendo reciclar, pero todo para adelante de eso nos recontra sirve. Y nada, después es seguir peleándola, seguir organizándose, que eso creo que es lo más importante, ¿no? Bueno. La tecnología es nuestro eje, pero nuestro verdadero movilizador es cambiar este mundo que no nos acepta, ¿no? Y ir uh-huh. formando otro mundo, como es la cooperativa, como es la FM Riachuelo, como es tantos espacios de nuestra militancia, es ir transformando este mundo en otro mundo posible, ¿no? Un mundo que no haya excluidos, en un mundo que no haya hambre ni injusticia, ¿no? Claro, claro. Acá me hacen señas de que nosotros tenemos... Tenemos algunas bueno, cosas, sí. Después arreglamos por privado cómo hacérselas llegar. Y entonces busquen en las redes cómo están, como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Cooperativa Fray Luis Beltrán uh-huh. o la Fray Luis Beltrán en el Facebook. Y nada, eso. Y vale. Bueno, no sé si ya me extiendo mucho con el tiempo, pero justo este martes pasado cumplimos un año. Y el 7 de septiembre también fue el natalicio de Fray Luis Beltrán, que es bueno, el prócer que junto al ejército, junto a San Martín y todo nuestro pueblo, uh-huh. hizo posible el cruce de la cordillera de los Andes. Entonces, nada, en particular fue el que empezó a armar los talleres voluntarios para armar de todo, ¿no? Y lo que nos quedó, y por eso tenemos el nombre de Fray Luis Beltrán, es que reciclaba las campanas de la iglesia y las transformaba en cañones para la liberación de nuestra patria, ¿no? O sea que agarraba el símbolo de los españoles, que era la iglesia en ese momento, y lo transformaba en una herramienta para la lucha y para la liberación de nuestros pueblos. Nada, con eso... Necesitamos muchos Fray Luises Beltranes. un abrazo, querido. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. A todos ahí en la retaguardia, saludos. Josué Lucero, parte de la organización Los Pibes, a través de la cooperativa Fray Luis Beltrán, un proyecto que les queríamos compartir porque nos resulta justamente alentador en una pata floja de esta sociedad, que es justamente la brecha tecnológica que se viene produciendo en los últimos 20 años, por lo menos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Venimos haciendo lo mismo últimamente, y es que anunciamos un audio que después no ponemos porque nos extendemos en las charlas, nos metemos de lleno en estas charlas que se nos vienen dando los últimos programas y no nos dan ganas de cambiar de tema. Escuchen en Radio Cut la entrevista a Ariel Garci, la vamos a subir seguramente a la página web de La Retaguardia en un rato. Ariel Garci conoció a Santiago Maldonado unos meses antes de su desaparición, a principio de ese año, en agosto lo desaparecieron a Santiago. Ambos acompañaban la lucha mapuche allí en la zona. Garci está imputado junto a otros dos integrantes de la comunidad mapuche en un juicio que comenzó hoy por una represión que se dio en el 11 de enero del 2017, es decir, 7 meses antes de la desaparición de Santiago, de su asesinato. Y fue un poco el anuncio de lo que se venía allí, ¿no? Lo que sucedió en aquella jornada de enero. Y los que están judicializados no son los gendarmes que cayeron a reprimir a sangre y fuego, que le balearon la cara a una persona. Nosotros publicamos esta noticia al toque cuando sucedió en enero del 2017. Buscalo en La Retaguardia y te vas a encontrar con una foto de uno de los jones Walla, de Emilio, con la jeta agujereada como si fuera Terminator por una de las balas. fue el preanuncio de lo que vendría después. Sin embargo, los que están en el banquillo de los acusados son los que además ponen los muertos, ¿no? Y el conflicto no se resuelve. Por eso queríamos invitarte a escuchar esta entrevista de esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur y La Retaguardia, con Ariel Garci. No será hoy, no será ahora, no será en este programa, será cuando vos quieras, buscando el audio. ¿Nos vamos, Fernando? Yo ya no estoy acá. Yo te escucho. No, pero yo no estoy acá, yo ya me fui. Tenés que apretar el botoncito que hace que se apague el micrófono. No, es que no puedo porque no estoy. No estoy acá. Pero se va a escuchar todo. Si estuviera, te cerraría el micrófono, pero no estoy acá. Bueno, yo me voy, vos te vas, no estamos. Bueno, pero vos sí estás todavía, entonces vos desenchufa los cables. Ahí voy, apago todo en la consola.